Soy esa sombra que adquiere su consistencia como de piedra, una esencia que no encuentra su lugar dentro de la tabla periódica y se amolda lo que ve y lo que toca Frankenstein molecular. Soy Jimi Hendrix, para eso José Artigas, soy el manojo de Ortigas y la botella del bar. También contengo el milo dulce de un demonio, soy la X de un binomio y el agua amarga del mar. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. Soy Salomé, soy Mary Poppy, la baranda donde se cuelga la ropa que acabaste de lavar. Y ahora tengo en mis semillas de zapallo o la forma de un zapato tirado en el basural. Sé que me expando, me multiplico sin pausa como una cumbia que causa un zampito algo letal. Tomo y anulo identidades como un cáncer, disolvo a mi Dr. Jekyll y también a Mr. Hyde. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. Yo soy la zarza de Moisés en el desierto, también lo falso y lo cierto, la vaca y el pastizal. Soy Rasputín, Pepe Mujica y Paul McCartney, soy esa tira de carne que a la parrilla iré a dar. Como sabrán, lo mío no es metempsicosis, sino esa metamorfosis replicante universal. Dentro de la tabla periódica y se amolda lo que ve y lo que toca Frankenstein molecular. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. Soy el que soy, soy lo que soy, de lo monstruoso paso a la diversidad. En fin. Muy buenos días. Buenos días, audiencia querida. Bienvenidos a Emisora Sideral, Sintonías Colectivas. Este sábado, en nuestro octavo programa. Y tenemos una visita que es muy especial, porque se trata de un docente, músico, humorista, me atrevería a decir también. Ya que nos ha entretenido con sus publicaciones. Yo las comparto siempre. De ahí nos conocemos más, creo. Sí, realmente las redes sociales tienen su utilidad. Eso también vamos a conversar hoy. Bueno, recibimos entonces a Martín Palacio Gamboa. ¿Cómo estás, Martín? Bien, y antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? En este recinto tan particular. Es el sucucho interior. Es muy pequeño, realmente. Hace mucho tiempo no entraba a un lugar tan pequeño para una radio. Pero bueno, antes que nada, reitero el agradecimiento por la invitación. Así que. Respecto al sobre el humorismo, habría que hablar un poco para que la gente no se lleve una falsa imagen. Porque. El humor es completamente intermitente, ¿no? O sea, el humor es como una suerte de, digamos, de, es como quien se cobra, ¿no? Una deuda con el mundo. Cuando las cosas duelen demasiado, el humor surge como reacción, pero sí. No es constante. Entonces uno escribe, Quino era un amargado total y sin embargo, digamos, el humor le salía por ese lado, era una forma de catarsis. Y bueno, en lo personal, digamos, no soy Quino, pero lo de amargo no me saca nadie. Va en proporción eso, ¿no? A los dolores y a los conflictos de la vida. Sí. O sea, como que si aprovechar la crisis, o sea, terminás haciendo humorista, pero ayer hablaba a raíz de lo que la respuesta de Vázquez, ¿no? Cuando el hijo cuenta, el hijo es médico y hace parte, digamos, de la asistencia de cuerpo médico que asiste en este momento al expresidente. En un momento llega la noticia de que todavía había muerto a las 4 de la mañana, ¿no? Y le dice, che viejo, dice, me parece que moriste a las 4. Y bueno, dice, decirles que resucité a las 8. Sí, sí. Esa, digamos, frente a lo que es la conciencia dolorosa del mundo, frente a lo que es el avasallamiento, digamos, de la catástrofe, de esa conciencia de la finitud, ¿no? El humor es una suerte de ejercicio, ¿no? Había un escritor que me gusta mucho, un narrador argentino, Blaustein, Isidoro Blaustein, que decía que el humor es una forma de aristocracia del espíritu. Bueno, de alguna manera, el humor es lo que de alguna manera nos salva de la locura inminente, ¿no? Por eso uno escribe las idioteces que escribe por Facebook, y por eso son las cosas que uno las toma como punto de partida para indagar la realidad desde su costado más oblicuo o menos obvio, ¿no? El humor también hace parte, digamos, como de lo que sería el arsenal de herramientas, por ejemplo, cuando doy una clase. No es que la clase sea una fiesta de 15, porque no lo es, pero de alguna manera... Sobre todo puedes enterar distintas edades. Sí, y además también, porque allí hay, digamos, un contrapunto constante de códigos, ¿no? Está bien, yo ya tengo 43 años y estoy lidiando con gurises de 14, 15, 16 años. Es muy curiosa esa relación, ¿no? Porque uno envejece, pero la gente con la que uno interactúa siempre permanece en la misma edad, ¿no? Entonces se produce una suerte de diacronía, ¿no? Entre cómo se va percibiendo el mundo y cómo uno lo va ofreciendo, y cómo eso genera un diálogo en permanente cambio, porque la edad permanece, la edad de tus interlocutores, pero obviamente el registro es completamente distinto. No es lo mismo los gurises de 15 años de hoy que los de hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, eso potencia un poco ese costado bromista, humorístico. Sí, yo creo que tu página capta los algoritmos de para que me aparezcan siempre chistes. Por eso estás acá, creo. Por eso, lo lamento mucho, pero no es siempre así. No, por eso, creo que también por lo que decís de tomar el humor como algo cotidiano y que no está en tu centro de dedicación, hace que sea bueno, porque no, quizás por eso mismo no le estás dedicando, o sea, sueldo, ni, ¿entendés? Lo haces por una necesidad auténtica y te sale muy bien, ¿no? O sea, como que uno termina aliviando un montón de incógnitas sin ninguna ideología y sin ninguna explicación razonable con el humor. O sea, para mí es la mejor de la filosofía, o sea, por eso comparto siempre con ella cosas que escribís. Te iba a preguntar, aprovechando que nos estamos conociendo, si haces algo más con eso, aparte de la difusión, o sea, espontánea de las redes sociales, si alguna vez se te ocurrió compaginar algo de eso, porque realmente escribís un montón, o sea, veo que dedicás tiempo. O a otras escrituras, quizás. Sí, lo que pasa es que constantemente se está escribiendo. Sí. Con mi compañera, Sofía Luna, por ejemplo, tenemos una página de crítica musical, crítica literaria, llamada Bitácora Dodó. Bitácora Dodó. Bitácora Dodó. .com, ¿cómo es? Okay. Bitácora Dodó, WordPress. Bitácora Dodó, .wordpress.com. Si pones Bitácora Dodó, sale enseguida la página con ese nombre. Sí, sí, sí. Bueno, la recordamos que un dodo es un animal extinto hace mucho, sí, que por torpe desapareció de la faz de la tierra. Es un animal muy particular, porque es un animal extremadamente popular, pero del que se sabe muy poco a nivel científico. Era un animal, digamos, que más que por torpe, creo que por exceso de confianza, porque el dodo no conocía al ser humano, no tenía predador. Era un ave particular, digamos, de un metro de altura, de plumas, digamos, coloridas, muy musculoso, pero también a la vez muy carnoso, o sea que podía dar para un buen plato. Y las Islas Mauricio, que está cerca de Madagascar, era un punto de llegada de varios barcos piratas. Entonces, cuando los barcos atracaban allí justamente para lo que era la consecución de víveres, Claro, se vieron con semejante gallina gigante, acá mismo. Y el bicho se acercaba, digamos, por curiosidad, pero no era porque fuera precisamente torpe, porque los estudios que hay sobre lo que era su constitución ósea, cómo podía haber sido, mostraba que era un bicho que estaba muy, muy apto, digamos, al hábitat donde estaba, lo que le permitía tener, digamos, varias formas, digamos, de sobrevivencia con el pasar de los siglos, ya que era un animal que estaba encabrado. Estaba muy bien, estaba en la suya, y de pronto aparece un tipo bípedo que lo morfa. El último registro del dodo vivo es alrededor de fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII aproximadamente. ¿Y por qué ese nombre para su dodo? Porque en realidad el dodo siempre nos pareció un bicho tan difícil de catalogar, ¿no? A medida que uno iba viendo las descripciones. Ya con el nombre. Sí, creo que habla bastante, ¿no? Claro, y dodo es una es una variante de doido, porque del portugués doido, que significa loco. Entonces el dodo, que un bicho loco, un bicho que no se sabía muy bien cómo reaccionaba, un bicho que no tenía parecido ninguno con lo que se había visto. Y a su vez también el dodo es un personaje bastante particular en Alicia en el País de las Maravillas. Los diálogos más patafísicos de Alicia están dados con el dodo. Entonces tener una página que llamara así implicaba justamente atender aquellos, no voy a decir producto, pero no es un buen nombre, pero aquellas producciones humanas, aquellas producciones, digamos, musicales, literarias, que de alguna manera zafaran, digamos, a cierta hegemonía, digamos, de lo que se está dando, bien podían ser los dos. Y con mi compañera siempre jodemos, ¿no?, con eso de cuando vamos a la feria y conseguimos libros raros, autores que están buenos pero que están completamente descatalogados, o música, mira, un autor dodo, entonces pero surgió como una broma interna y después la transformamos en una página, ¿no? Y ahora la semana que viene, con un poco más de tiempo de mi parte y un poco más de tiempo de ella, porque está preparando su trabajo para la facultad, ya lo está terminando, retomaremos actividades porque veníamos largando mucha producción por esa página. Y hicimos una pequeña pausa, y bueno, ya recomenzaremos. Así que bueno, sí, no tuve tiempo de investigar eso, pero vi que estabas promoviendo la página esta que decís. Ahí aparecen colaboradores de Argentina, colaboradores de México, colaboradores de Brasil, ¿no? Y bueno, más o menos se fue armando una red de contactos y una red de difusión. Esto se hace a pulmón, no ganamos un peso con esto, pero viene de una convicción ética y política, ¿no? Frente a lo que es el proceso de desmantelamiento, digamos, de lo que es las diversas redes culturales, las diversas instancias o lugares o espacios que se han venido dando en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, pensamos en generar una suerte de discurso de reflexión política, reflexión estética, porque detrás de toda estética hay una reflexión política también, y bueno, que ese espacio, esa página sirviera de plataforma para eso, ¿no? Frente a lo que es justamente esa nueva hegemonía que se ha venido dando desde el ascenso de la derecha, ¿no?, a nivel regional, bueno, empezamos a manejarnos con esa página. Bueno, pueden enviar comentarios si quieren, preguntas al 099-980-896. Les esperamos que, bueno, les esté interesando toda esta miríada de experiencias que nos está trayendo Martín. Y bueno, vamos a escuchar otro temita, si les parece, parte diario, ¿está bien? Y se corresponde un poco con lo que estamos hablando, ¿sí? Ese me pareció de los más bien descrito, o sea, sencillo. Bueno, entonces a prestar atención a la letra. Digamos que todo se vino abajo En el momento que me desperté, y el motor inmóvil largó su esquila, igual que la borra en la media del café. La radio ensaya su rugir siniestro de frecuencia M, Clarín y Gardel. No queda otra que abrir la ventana y no hacer más nada que tomar café. Y mientras tanto espero amanecer, como quien va viajando en tren. Como quien va viajando en tren, se espera el amanecer. Como quien va en tren, y mientras tanto espero amanecer. Como quien va viajando en tren. Como quien va viajando en tren, se espera el amanecer. Como quien va en tren. Llegando noticias que Francia, Palestina o Israel, que la Guerra Fría surge de nuevo y que hay quien mata o muere por la fe. A cada sorbo el eterno retorno se queda en la lengua, pantalla y papel. No queda otra que abrir la ventana y no hacer más nada que tomar café. Y mientras tanto espero amanecer, como quien va viajando en tren. Como quien va viajando en tren, se espera el amanecer. Como quien va en tren. Y mientras tanto espero amanecer, como quien va viajando en tren. Como quien va viajando en tren, se espera el amanecer. Como quien va en tren. Bueno, aquí estamos de nuevo en el segundo bloque. Ya con café mediante, más relajados. A mí me parece que trajiste muchas cosas interesantes y en principio me gustaría como conversar de esto que hablábamos de la risa. Me hiciste acordar mucho a Henry Bergson en su tratado, que hablaba de esto, de cómo cuando nosotros podemos reírnos de algo es porque podemos apartarnos emocionalmente de ese suceso, sí, ¿no? Entonces es un... que sucede por ejemplo en el fenómeno del clown, ¿no? Que uno puede como reírse de algo que en realidad puede ser dramático, sí, ¿no? Eso siento que es una estrategia que es interesante porque nos permite habitarnos de diferentes lugares, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, sí, poder como... como experimentar cosas que de repente podrían ser dramáticas de una manera más liviana. Claro, sí, alivianás el peso de la tragedia. Por eso la referencia a Vázquez, si bien es alguien con el que no tengo mucha simpatía, por el que no tengo mucha simpatía, de todas maneras reconozco que fue una salida sabia en ese sentido, digamos, de bueno, cómo hacer de la tragedia una mirada, o cómo transformar lo trágico en una mirada, digamos, que aliviana el peso de la existencia. Bergson en ese punto fue el primero que intentó teorizar desde un punto de vista filosófico, en la modernidad por lo menos, sobre la risa. Era un poco conservador, ¿no? Porque él consideraba que el humor era necesario para mantener la sociedad en su cauce. Bueno, sí, sí, después está el humor barato, ¿no? Como sí, producto industrial, que ya es otra bueno, cosa. Bueno, esa es otra cosa, pero eso siempre estuvo, digamos. Sí. El humor que surge, digamos, desde el entretenimiento, pero el entretenimiento, digamos, como desde su costado más alienante, ¿no? Sí, como no reflexivo. Como no reflexivo, digamos, y que se sostiene a veces sobre parámetros bastante jodidos, ¿no? la risa a costillas de determinados grupos sociales, determinados colectivos. Y está ese otro humor que, porque por la misma época que teorizaba Berson, también aparecía Frejarry con Peru, ¿no? En donde él plantea la noción de la patafísica, ¿no? En donde el humor se transforma justamente en un elemento clave para pensar en una filosofía que desarme los fundamentos metafísicos, filosóficos, sobre los que descansan varios conceptos sociales. Sí. Por lo tanto, ahí ya tenemos justamente dos miradas sobre el humor que se entroncan sobre, bueno, hay un punto en común que es reconocer el humor como un punto de partida de reflexión teórica, como un punto de partida de revisión, solo que el signo político de uno y otro son completamente contrapuestos. Y en ese sentido, digamos, bueno, en el día a día no soy un tipo que largue muchos chistes, en realidad soy bastante bastante parco en muchas cosas. Pero la escritura de alguna manera permite cierta flexibilidad, entonces el humor se cuela de manera casi involuntaria. No me incluso hasta cuando compongo canciones en algunos casos, o cuando se me da por escribir sonetos, ¿no? Que es ese formato clásico de la poesía, ¿no? De dos estrofas de cuatro versos de 11 sílabas y después son dos estrofas de tres versos cada uno de 11 sílabas. Y ahí el humor surge más que nunca, porque estoy usando un formato clásico, ¿no? Y sí, claro, y cuando usa un formato clásico, lo primero que se te da por hacer es destrozarlo. Entonces, el humor aparece allí. O cuando uno compone décimas, que también son las estrofas tradicionales de la payada, también el humor de alguna manera se termina colando. Pero es justamente por una apropiación que tiene que ver justamente con el desmontaje, ¿no? De ciertos elementos dados por la tradición, de ciertos elementos dados por un conjunto de saberes o repertorios. Ahora bien, ¿por qué se escribe humor? ¿Por qué me sale? ¿Por qué se hace humor? Y bueno, yo qué sé, a veces sale y a veces no. Pero el mejor camuflaje en realidad de la más alta espiritualidad, digo yo. El humor se puede llegar a mayor espiritualidad que la religión misma, creo. Bueno, sí, ¿te acuerdas del nombre de La Rosa de Humberto Eco? Uh-huh. Bueno, que justamente el gran tema de Inquisición es la risa. Y claro, en un momento en que Guillermo de Ockham, Guillermo de Baskerville, se llamaba el personaje que después cuando se transformó en película lo encarnó Sean Connery. En un momento que discute con Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego, ¿no? Se establece, bueno, Jorge de Burgos defendiendo la institucionalidad, defendiendo el orden social, habla de que, bueno, la risa es lo que demuestra la animalidad de la condición humana. Y Guillermo de Baskerville, ¿no?, le responde que, bueno, a veces sí, pero la risa también puede ser una vía luminosa hacia lo que sería lo más trascendente, lo más divino, ¿no? Y ahí comienza a nombrar una serie de místicos que han tomado, incluso dentro de la tradición católica, que tomaron la risa como una suerte, digamos, de vía de escape o, en todo caso, de desmontaje del poder, ¿no? Hablaba de algunos mártires que incluso tomaron el humor como respuesta frente a lo que era la brutalidad de sus asesinos, ¿no? Entonces, bueno, la risa como liberación, ¿no? La risa como aquello que desarma la lógica que oprime, ¿no?, en una circunstancia dada. Y la risa como un acto de lucidez también frente a lo que es una sociedad de opresión, frente a lo que es un conjunto de mecanismos que conducen a la tristeza del cuerpo, y con la tristeza del cuerpo es su sometimiento, ¿no? Sí. Eso tiene mucho que ver con lo que planteaba Campero hace pocos días en relación a lo que es el nuevo plan de educación sexual. Te referís a Rubén Campero, ¿verdad? Sí. Ah, está. Que planteaba que justamente los nuevos planteos sobre la educación sexual en la enseñanza pública dictaminada por sectores bastante reaccionarios, ¿no? Entre ellos entra justamente la presencia de grupos religiosos. Y Campero decía, bueno, y toda esa lógica, todo ese discurso que aparece por allí, habla justamente de una ideología de sometimiento, una ideología de la supresión del placer como parte constitutiva del ser humano. Y cuando se habla de la supresión del placer como un mecanismo institucional, genera la tristeza de los cuerpos, ¿no? La tristeza de los cuerpos originado por discursos de supresión del placer, por la negación del placer, en el sentido, digamos, del placer liberador, del placer comunitario. Entonces, el cuerpo triste es un cuerpo afín a la lógica del capital. Entonces, algo que parece lógico para nosotros no lo es tan lógico, digamos, cuando queda naturalizado, digamos, la represión del cuerpo, la supresión del placer en función de la productividad. No es nada inocente el hecho de que se quiera alterar, digamos, los parámetros de lo que es la educación sexual. Y ahí es donde aparece el elemento de la risa. Es algo reiterado, perdón que te interrumpa, pero es algo que es reiterativo en la historia de la humanidad. Sí, En realidad lo gracioso es cómo continuamos olvidando que la alienación con respecto a nuestros cuerpos, a nuestro placer y al conocimiento que necesitamos tener para tener justamente una buena sexualidad, hay que ponerle el pie ahí, ¿no? Digamos, hincar el diente de eso. Y al ignorar eso, continuamos perpetuando este sistema, porque realmente yo como educadora sexual lo veo eso, que en realidad se dedica, en cualquier área de la educación, ¿no? Cuando nos dedicamos a esto de generar mayor apertura, es justamente en miras de que los individuos sean independientes, autónomos, felices, y justamente no va por ahí, ¿no? Todo lo que es el sistema educativo es la gran contradicción cuando ingresamos, ¿no? Sí, sí. En esos ámbitos. Claro, y de ahí justamente, bueno, ¿qué hacemos con el humor? ¿Qué hacemos con la sexualidad? Justamente el desacomode del cuerpo de ese sometimiento, ¿no? Y que de alguna manera produzca algún chispazo. Incluso para uno mismo, porque a veces uno entra en esa rosca, no se da cuenta, y termina siendo, digamos, un elemento jodidamente funcional, ¿no? Entonces, como un recordatorio, la risa, como un recordatorio, el chiste, como un recordatorio, esa mirada medio desencajada que se tiene sobre lo real y especialmente también sobre lo que somos, ¿no? En cuanto cuerpo, en cuanto en cuanto ciudadano, en cuanta categoría sea posible. Como humano vinimos con esas dos características potencialmente ricas y peligrosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, rico y peligroso es este café que me estás dando. Es un café brasilero mezclado con cascarilla de cacao. Bueno, mientras toman un cafecito, entrevistador y entrevistado, vamos a escuchar otro tema de Martín. ¿Les parece el de Lennon? ¿Quieren que se tiene bastante humor, ¿no? Perfecto. Después creo que nos va a dar pie para varios temas. Lo escuchamos entonces. Dios es un concepto para medir nuestro dolor. Lo digo otra vez. Dios es un concepto para medir nuestro dolor. Yo no creo en la plenaria. Yo no creo en la poesía, yo no creo en la patria, yo no creo en Jaime Ross, yo no creo en Galeano, yo no creo en charrúas, ni en las máquinas deseantes, yo no creo en tradición, yo no creo en vanguardia. Yo no creo en telenoche, ni en la posideología. Yo no creo en lo real, no creo en Torres García. Yo no creo en el Papa, yo no creo en la... ni siquiera creo en mí. A diferencia de ti, John Lennon. Y eso es así, porque el sueño terminó al despertar. El vacío, la desolación. Este mensaje es de esperanza, porque el sueño terminó. The dream is over. Bueno, aquí estamos escuchando Dios. Está tan bueno que lo estoy poniendo de nuevo. A mí es como una cosa que algunas personas que hacemos música nos gusta, ¿no? Como reversionar y como responder, ¿no? Al autor. Sí, claro. Después, y no todos tenemos la valentía de compartir. Yo por él hice una de The House of the Rising Sun, de Los Animals, y le puse el nombre, mi papá era un animal, y era como toda la canción. Como mi padre me inspiró a escuchar Los Animals. Y así tengo varios, pero no es fácil compartir los covers que uno hace así como... Sí. En algún momento pensé, tengo la idea de grabar un disco de covers, incluso con Luis Maya en algún momento pensaba, al final no se dio, hacer una banda de covers de las canciones chatarra de los años 60, 70, incluso 80. Ahí va. O sea, que podíamos cantar Los Iracundos, Roberto Carlos, que nos gusta, a mí me gusta Roberto Carlos y me gustan Los Iracundos, lo confieso, sin culpa alguna, incluso algunas de José Luis Perales. Pero después hay algunos músicos con los que uno tiene una relación tan afectiva gigante, ¿no? Pienso en, me gustaría poder algún día reversionar a Serrat, ¿no? Que Serrat es muy difícil de versionarlo. Después, por ejemplo, Belán Sebastián me gusta muchísimo, no sé si lo conocen el grupo. Belán Sebastián. Son escoceses. Una banda de rock indie que surgió fin de los 90, por ahí. Todavía siguen activos. Sí. ¿Son una pareja que cantan juntos? Sí, como me acuerdo del nombre de ella, Isabel Campbell. No me acuerdo el nombre de... lo tengo en la punta de la lengua, ya va a venir. Y yo qué sé, también algunas canciones de... Yo sé, Violeta Parra, no sé. Pero bueno, está. Esas canciones con las que uno se crió o piensa, me hubiera gustado escribirla yo. Pero bueno, yo qué sé, en algún momento se dará. Sí, como decía Dylan, las mejores canciones ya fueron escritas. Sí. Entonces, sí. Bueno, podemos reversionarlo. No, lo que uno hace es reescribirlas. Siempre me quedo con la idea de que estoy reescribiendo las canciones que a mí me hubiera gustado escribir. ¿No? Lo mismo que decía Borges, ¿no? Todo, él siempre consideraba que toda su producción era la reescritura de aquellos textos autores que a él le fascinaron. ¿No? De ahí, digamos, la permanente referencia a esos autores, o incluso inventarlos, ¿no? De hecho, el lenguaje ya estaba inventado, usamos palabras y ya las inventaron. Sí, claro, toda nuestra lengua es un sistema de citas permanente. Acá busqué, perdón, la banda Isobel Campbell y Stuart David. Ahí está, esa misma. Bell and Sebastian. Me parece, para mí, una de las mejores bandas que dio, que dieron las Islas Británicas dentro de lo que es el género indie rock, ¿no? Además, los invito a que los escuchen, sí, incluso que busquen las letras, porque son realmente, son excelentes los textos que ellos componen. Pero bueno, ¿tú, por ejemplo, considerás entonces que dentro de lo que es una buena música tiene que tener una buena letra? No necesariamente. Conozco canciones que sus letras son un espanto, igual me parecen bellísimas. Yo qué sé, Mateo no era un gran letrista. Se va la chola, se va. Yo qué sé. Punto. Pero sin embargo, conmueve. No, pero sí. Oye, claro. Conmueve. El Príncipe Azul, o Hoy Te Vi. Bueno, sí, ahí porque estaba el Corto Buscaglia. Pero digamos, si es la onda misma, Mateo, bueno, sí, yo qué sé. Te queremos mucho, Mateo, pero bueno. Pero yo qué sé, también pienso, se me ocurre ahora, El nombre es Roberto Carlos. Roberto Carlos tiene algunas canciones que vos decís, no seas mal, y sin embargo, lo escuchás dos veces, ya se te queda pegado y después te parece linda. Yo que sé, pienso, por ejemplo, la canción que les escribió a Caetano Veloso cuando fue exiliado, y eso que Roberto Carlos es de derecha, por ejemplo, y Caetano era comunista, de Bayo sus caracoles y sus cabellos, por ejemplo, muy bella. O sea, con una sencillez, digamos, hay una. Hay una gran capacidad de vocación, ¿no? En que uno escuche y realmente ve a Caetano, aunque no se lo nombre nunca, ¿no? Además estaba, su nombre estaba prohibido, estaba en la lista de los proscriptos. Que casi coquetea con lo cursi y sin embargo, digamos, tiene una llegada emocional muy grande. Pienso, por ejemplo, quiero acordar ahora, algunas canciones, por ejemplo, propias de lo que es el Cantejondo. Que letrísticamente no tiene muchas vueltas, y sin embargo hay allí una inyección emocional en la interpretación, que va conjugado con los arreglos guitarrísticos, y bueno, y el texto gana una potencia que por sí solo no la tiene. Era un tema recurrente que se hablaba con Amir Ahmed, por ejemplo, que falleció hace 3 años, si mal no saco la cuenta. Que hay textos que uno los escucha y uno los, cuando los vuelca al papel, al no tener soporte musical, renguean, no se sostienen, ¿no? Hay algunos autores que sí, pienso en Lou Reed, pienso en Leonard Cohen, Bob Dylan, incluso algunos buenos momentos de Sabina, que tampoco me gusta mucho, pero son textos que logran sostenerse en el blanco de la página, ¿no? Hay otros textos que están pensados en conjunción con la música, que uno los lee y bueno, no le encuentra mucha vuelta a no ser lo que dice literalmente, pero que al estar conjugado con otro lenguaje, el de la música, bueno, gana una dimensión que por momentos traspasa toda lógica, ¿no? No necesariamente tiene que tener una buena letra. Hablando de cantautores, ¿qué pasa con Jorge Drexler? Es un buen motivo. Oyentes, es un buen motivo de... Les pido por favor. Es un buen motivo. La invitación es a integrarnos desde la diversidad. No empecemos. Entiendo perfectamente los chistes sobre Jorge Drexler porque me siento identificado también a su vez. Bueno, el programa nos hace responsable de la respuesta de Martín Palacio Gamboa en este momento. Ojo, que con la persona. Nunca hago chistes sobre la persona de Drexler. No, ya lo sé, por eso me atrevo a. Si bien más de uno salta. Humorísticamente. Si bien más de uno salta, eso. ¿Qué pasa? Es que vos tenés envidia de Drexler. No, la verdad que no me resulta envidiable Drexler. Sino lo que representa su música, su figura, sí, por ahí sí. Y Drexler, si se me pregunta por qué esa violencia alegre contra Drexler, porque no hay otro calificativo, no hay otra forma de calificarlo, y es por lo que Drexler en sí para mí representa, digamos. Drexler es la entronización, digamos, de la insignificancia, punto, ¿no? Y transformado, digamos, en una suerte de mensaje legitimante o autoindulgente en relación, digamos, a una clase media completamente despolitizada, que vive en una suerte de burbuja, y de alguna manera Drexler logra conectar, digamos, con ese mundo, con esa lógica, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Alguien que le canta la telefonía, la verdad, no. ¿Por qué no cuentan el chiste? Porque muchos de nosotros estamos en ayunas. Yo creo que es un buen ejemplo del nivel del chiste. De alguien que probablemente, creo que quizás esté más elevado que nosotros y no lo entendemos. Bueno, pero le pueden contar el chiste, por favor. A ver, si quieren, yo los ayudo a contar el chiste. No, a mí me pasa. Es como, a ver, era así, algo así como: ¿tenés el último de Drexler? Digamos que. ¿No? ¿Y cómo era la respuesta? ¿Tenés el último disco de Drexler? Este es el último disco de Drexler, sí, me lo promete. Me acuerdo de ese, yo qué sé. Sí, hay varios. Tengo un conocido que dice: voy a hacer el libro de chistes contra Drexler, y obviamente que te voy a saquear. Pero, sí, vas a terminar un día tomando algo con Drexler, si se dice así. Es muy probable, porque estamos. Tiene muchas más cosas en común de lo que parece. A

teniendo una linda charla, un poco de todo, como habías dicho tú que ibas a hablar un poco de todo, porque como la vida misma hemos hablado de arte, política, humor, música, músicos. Y aquí seguimos, es un saber cómo sigue. No, realmente hay algo que sí me gustaría mucho conversar, porque yo como profe soy bastante clown. Aunque no me guste, tuve que aceptar esa parte de mí dentro del aula, como el humor, digamos, me sobrepasó. Me pasó que por ser profe de inglés, que es como mi primer formación, era inevitable la broma. Era, por ejemplo, yo llegaba al salón de clase y era como, bueno, a ver, vamos a hablar de nacionalidades, y tenemos, yo sé, American, British, portugués, y era, ¿portugués o de lentejas? Ok. Debería que reír al principio, era como, no, vamos a enfocar. Después, bueno, tuve que entregarme al chiste, y al final lo empezaba a decir yo el chiste, ¿no? Y así, y la suya me adelantaba, que yo sabía que. Y ella también. Me acuerdo también porque lo veo tomorrow, era el tumorrón, y, sí. Y así sucesivamente. También me inspiró a ser educadora sexual más adelante, porque acá veo como un pequeño deseo de. Yo no estaba con ese deseo de expresar algo más, como, bueno, ¿no? Como todo lo que está guardado en el otro lenguaje se expresa, ¿no? Sí, ¿no? Y así un montón, como por ejemplo excited, que es feliz, entonces como excitado, no, feliz, excited, y bueno, y así un montón. Entonces creo que en algún momento como profes tenemos que aceptar que el humor es parte del aula. Sí. Y es muy, yo creo que es muy sanador. A mí me resultó como más enriquecedor para mi tarea, sí, el empezar a integrar eso. Entonces quería preguntarte si de repente, por lo que estabas contando, como es parte de tu vida, pero no todo, ¿cómo haces en el aula, por ejemplo, hablando esto de la brecha generacional que comentabas? Sí, ellos generalmente lo entienden. No hay problema, digamos. En el momento mismo que un profesor se planta de manera dialógica con su alumno, en donde hay un posicionamiento de acercarse al mundo del alumno sin necesidad de hacer poses, sin necesidad de ponerse un personaje buena onda o completamente jovial o eternamente joven, ¿no? Cuando el alumno, el estudiante, observa que, digamos, el acercamiento viene por un lado sincero de comprensión hacia el otro, ahí la brecha generacional se transforma en otra cosa. O sea, sí, la brecha está, obviamente, no hay modo de ocultarlo, pero deja de ser una trinchera, digamos, de combate, y se transforma, digamos, en una instancia de intercambio, ¿no? Ahora me hiciste acordar un hecho, digamos, que fue bastante ilustrativo. Yo trabajaba en Rocha en el 2014-2015, y las horas de coordinación que yo tenía que tener, las hacía con un profesor de historia que trabajaba de bibliotecaria en la mañana, en el Liceo 1, el Liceo Departamental. En un momento dice, mira, ya no teníamos tema para hablar, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a reordenar esta biblioteca, porque era una biblioteca con ejemplares de libros muy antiguos y algunos realmente verdaderos incunables, y que tenía una parte, digamos, de tecnología que se fue utilizando desde los años 50-60 hasta la actualidad, pero claro, a medida que se fue renovando el arsenal de aparatos, algunos fueron quedando sucuchados, y eran aparatos que funcionaban muy bien, estaban, digamos, no había nada que impidiera su uso. Y empezamos a arreglar, y empezamos a acomodar, a clasificar, ¿no? Y una vez encontramos un tocadisco portátil, y encontramos ahí como 500 vinilos, una cosa completamente demencial, y además una colección realmente muy buena, no solamente de música clásica, que supongo que era por las clases de música, sino que había música popular, había banda sonora de películas, bueno. Che, qué lindo, podemos poner algo de esta acá, y cuando fuimos a probar el tocadisco no funcionaba. O sea, recibía la electricidad y todo, pero no, el plato no giraba. Entonces lo empezamos a abrir, y con un poco de maña, entonces había unos gurises como de también 15, 16 años que nunca habían visto un tocadisco en su vida. Se empezaron a acercar, ¿no? Como quien veía la construcción de Frankenstein, ¿no? y empezamos a desarmar y bueno y arreglar la cinta que hace girar el plato del tocadiscos, ¿no? Hasta que al segundo o tercer intento vimos que el disco giraba y le dijimos a uno, che, dice, nos alcanzás que esa pila de discos. Los juristas agarraron aquello, lo quedaban mirando, y esto cómo se pone en la compact, digamos, cómo se pone eso en el aparato de eso. No es un CD, funciona de tal manera, ¿no? Ahí fuimos explicando y ahí los juristas, y ustedes escuchaban música en esto, sí escuchábamos música en esto. Incluso conocimos un aparato que se llama pasacassette. ¿Te suena? No. Ahí vimos entonces la diferencia generacional grande. Y bueno, y todo culmina cuando ponemos el disco de la banda sonora del graduado con los sonidos de silencio de Paul Simon y Garfunkel, ¿no? Y cuando escuchan la música saliendo de aquel aparatejo extraño, prehistórico, ¿no? Y la voz de Paul Simon y Garfunkel invadiendo suavemente la biblioteca fue oh, ¿no? Bueno, y los juicios después siguieron yendo a la biblioteca y veían que pusiéramos música en el tocadisco. Para ellos era como la atracción de la biblioteca era esa. Bueno, está estudiado que tiene mejor calidad, ¿no? O sea, bueno, el sonido analógico, pues, sí, es como la reproducción en pequeña escala, digamos, de lo que habría sido, digamos, la sonoridad del estudio. Pero ahí vemos justamente que el acercamiento de brechas generacionales viene a dar en el momento mismo que haces partícipe al otro de tu historia y permitís que el otro te haga partícipe de su historia. Hablamos justamente de la historia no solamente individual, sino también colectiva, ¿no? De su percepción, ¿no? Este año se dificultó muchísimo eso, digamos, la pandemia obligó de alguna manera, digamos, a que se cortara en buena medida el vínculo intragrupal, ¿no? El vínculo con la asignatura o con las asignaturas. Entonces, generar un relato que unificara la experiencia fue muy complicado, yo diría que hasta casi imposible en algunos momentos o en algunas circunstancias. Pero de alguna manera que caló muy hondo, porque las clases retornaron, la presencialidad retornó, con las noticias, digamos, de gente indigente muriendo en la calle, con el resurgimiento de las ollas populares, que los juristas no entendían. Estamos hablando de chiquitines que nacieron en un periodo posterior a lo que fue la crisis 2001-2002, entonces hay una serie de realidades que para ellos es completamente nueva, ¿no? Cuando aparecieron los grupos, digamos, pertenecientes a la clase alta de la zona norte de Montevideo, con bates de béisbol, autos último modelos, bajándose para reventar a palos a inmigrantes, a mujeres pobres, a gente con adicción durmiendo en la calle, ¿no? Entonces todo un panorama, la represión, ¿no? Cuando se desató, digamos, la serie de detenciones arbitrarias, ¿no? El uso discrecional de la fuerza frente a lo que han sido los numerosos casos de abuso policial. Bueno, ahí lo explicaba, lo que dice, bueno, pero esto no es nuevo. Claro, ¿no? Lo que yo viví en 2001. Claro, lo que vivimos en los 80, en los 90, 2001, digamos. En los 70. En los 70 no, porque yo era muy chico, digamos. Cada uno tuvo su... Pero digamos, la historia familiar mía, sí, digamos, hay. Tuvimos presos políticos, tuvimos gente cercana. Sí, represión, claro. Violencia, manipulación a través de los medios. Claro, entonces ahí... seguimiento de personas, todo eso. Claro, listas negras, etcétera. Entonces ahí empezamos a articular de a poco, digamos, lo que sería una suerte de relato conjunto, ¿no? Entre lo que era su presente, su forma de percibirlo, completamente nueva, inédita para ellos, frente a un docente que, bueno, de alguna manera conocía de manera directa e indirecta lo que eran esas circunstancias de lo que se considera un estado de excepción, ¿no? Y a partir de ahí se pudo generar una suerte de diálogo, entrecortado, porque obviamente la dinámica de las clases no permitía tener una unicidad a lo largo del tiempo, pero por lo menos, digamos, había una serie de temas recurrentes o una serie de disparadores recurrentes que llevaban a entrelazar lo que se daba en la clase con lo que sucedía afuera de manera inmediata. o tomar el afuera que sucedía de manera inmediata como puntapié para hablar sobre lo que en la clase estábamos dando. De todas maneras, la pandemia expuso una brecha mucho peor que la generacional, que es la brecha social, ¿no? Sí, la brecha de clase, ¿no? La pandemia puso en evidencia que había una, con la brecha de clase estaba también la brecha digital, ¿no? No todo el mundo podía tener acceso a las plataformas donde nosotros colgábamos los contenidos, donde corregíamos trabajo, gente que fue perdiendo el trabajo y por lo tanto no tenía cómo pagar la conexión a internet y por lo tanto se descolgaba y quedaba fuera del sistema, etcétera. Que la pandemia existe, sí existe, y los números ahora están siendo alarmantes. De hecho, en lo personal a mí me toca muchísimo, pero eso no implica el hecho de que también la pandemia ha sido plataforma para la reactivación de una política de retroceso en los derechos civiles. Entonces, ¿cómo deslindar, no? Porque se puede estar en contra justamente de esa política de represión y recorte y no ser negacionista en relación a lo que está pasando en nuestro entorno. Ahora bien, si se me permitiera, digamos, un balance personal, yo estoy bastante... A mí me dejó con el juicio en suspenso, tuve que revisar toda una serie de conceptos en relación... las estrategias de enseñanza, todo lo que había aprendido en torno a lo didáctico, en las formas de abordaje frente a lo que es la realidad de los alumnos, que obviamente es nuevo en muchos aspectos, y quedo con un regusto amargo, digamos, ahora que terminaron las clases. Yo terminé a hacer los promedios ayer de noche a las 11 de la, a las 23 horas. Y digamos, no tengo palabras para definir lo que fue el año en ese sentido, ¿no? Porque es un año indefinible ya. Sí, ya. No, pero fue un año de sobreexposición, digamos, de una serie, sí, de fracturas sociales. Por eso también se prestó también... que se han agravado. Para el humor, porque no quedó otra que sí, llevarlo para ese lado, porque no... Y sí... No lo estamos pudiendo abarcar en palabras. Uno se queda en silencio porque toca, sí, ese fondo oscuro, ese fondo amargo, y no hay otras palabras. Entonces, claro, frente a lo invisible, el humor. Nos rescata el humor. Frente a lo invisible, el humor. Por eso uno hace los chistes horribles que uno hace. Pero de fondo está eso, digamos, una suerte de mirada amarga frente a lo que es el panorama que se ha implantado, que se ha generado. Yo diría que es una mirada realista, sí, no amarga, porque también es lo que nos permite generar mejores estrategias. Si no estamos, sí, parados dentro del marco de la realidad, va a ser muy difícil que podamos reconstruirnos. Estás hablando en realidad de justamente de algo que exige como una deconstrucción de, sí, creencias, sí. Ah, sí. Pero que pueden florecer cosas nuevas, ¿no? Como ha pasado durante la dictadura, sucedieron movimientos también, ¿no? De creación, de maneras también de movilizarse como sociedad, que fueron muy buenas y muy importantes, ¿no? Bueno, sí, como decía, obligado cualquiera pelea. Justamente las circunstancias es lo que, de alguna manera, esas circunstancias excepcionales, propias de un estado de excepción, como lo definía Agamben, ¿no? El estado de excepción es justamente ese estado sociopolítico en donde hay una suspensión, digamos, de las garantías básicas en términos de derecho, en términos de constitucionalidad. De amparo también, ¿no? Que estamos, claro, como un poco acostumbrados a un estado benefactor en algunas cosas, ¿no? Sí, que en realidad es como tendría que funcionar si nos manejamos, digamos, dentro del marco de lo posible, ¿no? El estado tendría que generar esas garantías básicas. Pero bueno, no es la circunstancia actual. Y el estado de excepción, que es ese estado de suspensión de derechos y garantías, en donde el poder se ejerce de manera discrecional en función del mantenimiento o de la restauración de un determinado orden, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué maneras, qué modalidades, qué formas nuevas de organización, porque obviamente los estados de excepción se han dado, digamos, con cierta ciclicidad a lo largo de la historia, pero obviamente con ropajes nuevos. Y en esta instancia, bueno, ¿qué se nos está exigiendo? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entra en juego, digamos, la necesidad de la reflexión conjunta, ¿no? La necesidad de repensar lo colectivo, ¿no? Que ha sido una de las grandes fallas de los movimientos sociales que se han dado en los últimos 15 años. El impedimento de pensar en términos de proyecto colectivo, porque siempre nos quedamos en la parte sectorial, ¿no? Que fue el gran problema, digamos, de las diversas vertientes del feminismo, del ecologismo, digamos. No, pero digamos, diversos grupos sociales, de movilización social sobre determinados puntos, llega a un extremo tal que se mira, digamos, determinado sector, pero no se mira el conjunto, y perdemos de vista la noción de colectividad, que es el gran problema de todos los movimientos sociales. Y el estado de excepción obliga a repensar lo colectivo, ¿no? De alguna manera, el caso Maradona, la muerte de Maradona, obligó a repensar, obligó a varios actores de diversos movimientos sociales a pensar sus proyectos en términos de colectivo, de colectividad, ¿no? Ahí donde se vieron las limitaciones de del discurso sectorializado, que pierde de vista el conjunto de lo social, el contexto de donde surge. En ese sentido, por ejemplo, es donde se descubre, digamos, la necesidad de repensar lo político, ¿no? ¿Cómo me venía pensando una vez que estuviste en Argentina, cómo te llevó la estadía de esa experiencia? Para contrastar un poco, porque yo vengo de la inversa, ¿no? Como viviendo acá hace pocos años. Y para mí fue movilizador vivir en Argentina. ¿Qué te trajo? ¿Qué te llevó por esos pagos? Fueron cuestiones completamente personales, pero la estancia en Argentina a mí me modificó por completo. Confieso que el peronismo a mí me movilizó los cimientos. Viví el auge de la etapa kirchnerista, todos sus frentes de batalla cultural, por ejemplo, de alguna manera fui espectador y por un momento fui partícipe. ¿Y te pudiste involucrar también con la educación o fuiste? Fue por otros caminos, pero de alguna manera la educación siempre estuvo, porque trabajé muchos años allá como profesor de español para estudiantes extranjeros. Ajá. Por el Centro Universitario de Idiomas. Pero digamos, fueron años movilizadores, y la verdad que le estoy eternamente agradecido a Argentina en ese punto, como lo he estado con Brasil, porque también viví en Brasil, de hecho, la mitad de mi familia es brasilera. Vivir en el Nordeste a mí me cambió también la cabeza en muchos aspectos. Viví mucho tiempo en Recife, capital de Pernambuco, y estar allí, el lugar donde surgieron figuras tales como las de Paulo Freire, Clarice Lispector, el movimiento Sin Tierra, el sacerdote Elder Cámara, una de las grandes figuras de la teología de la liberación de los años 60-70, estar allí, inmerso en ese contexto, fue una sacudida total. Y estar en Buenos Aires con toda su historia viva, con sus movimientos sociales, con su ebullición, digamos, en términos culturales, realmente fue, claro, fueron distintas dinámicas que las asimilé en lo que es mi forma de encarar el trabajo, mi forma de encarar la música, mi forma de encarar la literatura, y obviamente que me movilizó en términos políticos. De alguna manera, necesitaba un poco el shock de esos dos países para entender algunos aspectos también del Uruguay, ¿no? Aunque mi condición de fronterizo, porque si bien nací en Montevideo, me crié en el Chuy, ¿no? Facilitara un poco esa mirada medio descoyuntada, medio por fuera, digamos, de los discursos centralistas, montevianocéntricas en muchos aspectos. Pero, digamos, la estadía en esos lugares, para mí fue necesario, fueron etapas muy formativas. Y para los argentinos, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, así que como con los brasileños, nunca me van a cansar las palabras para decirles lo mucho que aprendí de ellos realmente, ¿no? Y de ahí que la música y la literatura sea un cruce constante entre referencias, no solamente de Uruguay, sino de Argentina y Brasil, ¿no? La primera música que escuchamos hoy, Proteico Pánico, es una mezcla de milongón con forró, por ejemplo. El forró es una música tradicional de Brasil, del nordeste de Brasil. La canción Tiempo del Hombre es la canción de Atahualpa Yupanqui, un texto de Atahualpa Yupanqui musicalizado por Julio Víctor González de Sucará. O sea, siempre estamos jugando con ese cruce de fronteras, o esa hibridación, o esa ampliación, ¿no? Martín, contanos dónde podemos escuchar más de tu música. Si ponen en Google Martín Palacio Gamboa Bandcamp, Bandcamp es una plataforma donde hay artistas, músicos de diversas latitudes. Ponen así Martín Palacio Gamboa Bandcamp y les va a dar enseguida mi página. Bien. Y ahí están todos los discos, son gratuitos, pueden descargárselos sin tener que poner un peso. Si lo quieren descargar para tener en su computadora, bueno, hay una parte que dice, bueno, ¿cuánto quiere poner? Ponen un cero y enseguida le dan el link de descarga y se lo guardan en su computadora. Ahí está toda la música. Tenemos escrituras también. Ahí está, en Bitácora Dodó, las escrituras. Y también, ¿no? como decíamos más adelante, Bitácora Dodó Blogspot, también tenemos para leer. Bitácora Dodó WordPress. WordPress.com. Pero ponen Bitácora Dodó y sale enseguida. Y ahí se van a encontrar con reseñas de libros, notas sobre músicos, experimentales de acá de la vuelta, que a lo mejor no tenemos noticias, pero están haciendo cosas que valen la pena que sean difundidas. Bueno, ahí se van a encontrar con otro registro, ¿no? Me estaba acordando de Crear Se Puede, que es una propuesta de Luis Mayer, sí, que también tuvimos en acción. Y me estaba preguntando si sabes algo en qué quedó toda esa energía, esas ganas que se deben haberse bloqueado un poco con la situación, o porque no me enteré. ¿De Luis? ¿Sabes? No me enteré si Luis, sí, está continuando. Bueno, con la cuestión de la pandemia no se pudo. Claro, pero la idea es que cuando... la idea es que en algún momento se pueda volver a la dinámica de Crear Se Puede, que es un espacio, sí, digamos, de difusión impresionante, y más a qué público va atendido y con quienes lo hace, ¿no? Realmente se siente la falta de lo que era el Crear Se Puede de Luis Maya, ¿no? Luis Maya de por sí es un... Sí, además hace poco largó un libro que también lo reseñamos en Bitácora Dodó. También es una suerte de, por momentos, de hombre renacentista, ¿no? Hace un montón de cosas con una energía que no sé de dónde la saca, pero sí, creo que sería un personaje interesantísimo de entrevistar realmente. Además, con alguien con un bagaje muy grande de vivencia. Si llega a estar escuchando, puede presentarse a la oficina de emisora sideral. Bueno, por el día de hoy ya estamos en hora para ir cerrando este encuentro. Bien. Muchas gracias por tu compañía. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias, Martín. Bueno. Excelente, siempre salimos contentos de la gente, sí, que llega al programa por una suerte de misterio que se da y se viene dando redondo, o sea que no falló ninguno, o sea, y da mucho para hablar y para sí, seguir continuando este programa. Realmente este país no será rico en dinero, pero sí que es rico en lo que es la creatividad, el arte, la creación. Realmente me sorprende mucho porque todas las personas que han venido al programa tienen muchísimo para dar y creo que todo eso lo llevan a su cotidiana y es hermoso que lo podamos compartir con otros también, ¿no? Así que bárbaro. La próxima vez que nos veamos también vamos a tener a un querido profe que va a venir a visitarnos, que se llama, sí, se llama Rodolfo Schultz, no sé si lo conoces. Sí, va a estar bien con nosotros en el programa. Así que bueno, seguimos en esta hermosa etapa de entrevistas y los esperamos para el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.